La envidia en este mundo es tan espectacular que solamente podemos deducir que ella es surgida de la envidia propia de nosotros con Dios. No hay otra explicación prácticamente. Y la curación de la envidia es de no solamente respetar y amar a Dios, pero comenzar a respetar, amar a todos. Quiere decir de los devotos grandes puros. A ellos no solamente lo debemos respetar, pero lo debemos adorar, lo debemos atender como ellos si fueran Krishna mismo. Esa parte de la instrucción es importante para que nos hacemos el autoevalúa. Porque la mentalidad de la envidia es que después de haber sufrido tanto por la envidia, finalmente yo acepto a Dios. Pero aparte de Dios no quiero aceptar a nadie. Solo acepto a Dios. Y después cuando me pongo más amplio, más generoso, entonces acepto a Dios y a mi guru. Ahora sí, yo soy muy gran alma, ¿no? Ya porque acepté a Dios y al guru. Después me macean. Entonces yo digo, ok. Yo acepto a Dios, acepto a mi guru y acepto al representante de mi guru. De repente. Porque nuestra envidia no permite alzar mucha gente por encima de nosotros. Ese es el problema ahí. El problema es de envidia, nada más. Y esa es la misma envidia que tenemos a Krishna, en fin de cuentas. Por eso la gente dice, ¿quieres vivir en el mundo espiritual? Sí, me gustaría vivir en el mundo espiritual, pero cuando Dios no estará. Me lo he dicho, si yo en el mundo espiritual figuro como lo principal, ahí me iría con mucho gusto. Pero como yo voy a figurar ya como servidor, yo prefiero de crear mi propio mundo espiritual aquí. ¿Qué significa eso? Pues no es el mundo espiritual, es el mundo de la ilusión. Eso es maya. Y tú ves como cada uno en su vida está tratando de establecerse en el centro. En el centro de sus deseos, en el centro de sus caprichos, en el centro de sus independencias, en el centro de su comodidad. Vamos a ser honestos. En el trabajo queremos ser principal. En el mando, queremos que nadie nos mande. Y si nos manda alguien, que se mantiene bien a distancia. Y que sea bien democrático. Y que no me diga mucho. Somos muy difíciles. La envidia es la enfermedad más grande que hay en este mundo. Con la envidia estamos aquí en el mundo material. Y esa envidia es una envidia de sinvergüenzura. ¿Por qué? Porque nadie de nosotros se mantiene a sí mismo y mucho menos mantiene a los demás. Y si alguien piensa, no, pero yo estoy trabajando y mantiene mi familia, ¡mentira! Tú no mantienes tu familia. ¿Quién te mantiene con salud? ¿Quién te mantiene alimentado? ¿Quién te mantiene con cerebro para trabajar? ¿Quién te mantiene con los ingredientes para trabajar? Todo es Krishna, todo mantiene Krishna. Nosotros no mantenemos a nadie, ni siquiera a nosotros mismos. Entonces yo, que no me mantengo ni a mí mismo, pero sí soy envidioso con el Señor Supremo. Sí, no quiero aceptar a Él como alguien del cual yo dependo. Bueno, en la oración sí, en la superficial religiosidad sí. Hasta el ateo admite generosamente que alguna fuerza superior debe haber. Algún orden de la naturaleza increíble, pero yo soy más increíble que ella. Pues yo soy el solo bonum de todo eso. Yo soy el observador, yo soy el que tenga criterio. Soy el ser más evolucionado que la tierra jamás ha visto. Entonces, todo honor y todo respeto, por favor, modestamente para mí. Así es la mentalidad nefasta del ateo. El ateo es un egoísta que no le guste la competencia. Por eso elimina esa posibilidad que hay alguien que mantiene a todos. Porque tan pronto que hay alguien que mantiene a todos, ¿cuál es la categoría de él? Supremo, por encima de todo, y tú a sus pies, hombre, y con la cabeza en el piso, no con la cabeza recto como si fueras gran personalidad, pero con la nariz ahí rascando cielos, más orgulloso y chiflado que puede ser, al piso, con la cabeza abajo, admite tú eres un mantenido, un dependiente, un insignificante alma. No. Eso me duele. Yo no creo que existe eso, ¿sí? Yo creo que esas son puras leyes de naturaleza y no sé qué. Me molesta la idea de tener que poner mi cabeza en el piso. Me molesta la idea que tengo que ser servidor eterno. Me molesta la idea que tengo que aceptar principios regulativos en la vida. Me molesta la idea que yo no debo hacer lo que yo quiera, pero debo hacer lo que Krishna quiere, como se revela a través de un maestro espiritual. No. Maestro, no. No, maestro, yo no tengo maestro. Mi mente es mi maestro. Maravillosamente. Que me dice tantas cosas fabulosas. Soy un genio. ¿Cómo yo me voy a hacer sujeto y sumiso a otro ser ordinario que ni siquiera sea tan bueno como yo? O el máximo será igual que yo. Pero si él es igual que yo, ¿por qué me tengo que someter a él? ¿Qué sería la razón? No, yo no me someto. Yo soy independiente. Yo hago lo que quiero y así me queda. Y dicen a uno, ay, usted sabe que el secreto místico es, tienes que volverse el serviente, del serviente. ¡Ah! No, yo no, yo soy maestro, yo soy genio, yo soy vivo. Yo soy despierto. ¿Qué serviente del serviente del serviente? No. No me venga con este cuento. ¿Ah? Yo soy muy grande, no se da cuenta. Estoy buscando toda la vida a alguien que me admira, alguien me da aplauso. Que hago tantas cosas para que se dan cuenta que grande soy. Ahí estoy las noches tocando la guitarra para volverme Jimi Hendrix. ¿Ah? O tocando la batería, haciendo una bulla terrible hasta las cucarachas salen corriendo. ¿Ah? Porque volverme baterista. ¿Ah? Hoy está allá escribiendo poemas, ¿no? Ay, murciélagos hermosos que vuelven por el cielo de la noche. ¿Ah? Me quiero hacer por ahí un Cervantes o alguna otra cosa. Cualquier especulación me lanzo por la cabeza. Y antes del sexo opuesto quiere ser un... Pero una estrella. ¿Ah? Alguien admirado, alguien añorado. Por eso me pongo oro aquí, y oro aquí, y oro aquí, oro aquí, y oro por todos lados, porque como yo no soy tan brillante, pues quizás el oro me da brillo, ¿no? ¿Ah? Hago todos los esfuerzos, y claro, el coche de lujo. Donde yo estoy mirando como si a mí no, para mí eso no es nada. Trabajé 10 años como un burro para comprar el coche. Un Jaguar, no es nada, ¿no? Para mí. Y, pero que las chicas quieren sentarse al lado mío. Y, no, una sola, una al lado y tres detrás, ¿no? Y todos están, ¡ay! Este príncipe, ¡ah! Con su carro. Así quiero yo andar por el mundo. Quiero ser disfrutador de los demás, de todo el mundo. Mis hermanos, yo los supero. Mi papá, le quito también lo que tiene. A todos yo le quito todo lo que tienen cuando puede. Y cuando no puede, hago chupa media. Soy muy buena gente, ¿no? Pero por detrás siempre pensando, ¿cuándo le doy por la cabeza? ¿Cuándo le saque? ¿Cuándo le chupe? ¿Cuándo le engaña? No me diga que no es así, porque yo sé que es así. Porque lo he experimentado, lo he visto con mis propios ojos. Claro, en algunas partes no es tan feo como yo lo estoy describiendo, pero en otras partes mucho más feo. Por eso es Agatha Christie escribió tantas cosas. Como dice la intriga en el palacio. cantidad de intrigas en todos los palacios, inclusive en las chozas. Intriga por todos lados. ¡Horrores de la vida! Nadie quiere aceptar a alguien por igual. Ya que alguien sea igual a mí, no. Él es casi igual. No de todo tampoco, ¿no? O decir que alguien es mejor que yo, esto me da una rabia. Uy, ¿por qué este tipo tiene tanta plata y yo no? Y yo trabajé más duro que él. Y yo soy mejor trabajador que él. Mira, él canta como un sapo y vende 1,000,000 de discos. Y yo canto como un ángel, ni siquiera me quieren grabar. No, no, ese mundo es injusto. Entonces, me voy a volver criminal. Es el más fácil. Envidia, envidia, envidia. Toda mentalidad criminal es envidiosa, nada más. Usted es un tipo tonto, yo te quito lo que tienes. Y si te quieres defender, le dice, ¿o quieres que le corte la cabeza? Llévese la plata, sí, tranquilo. ¿Eh? ¡Horrores! La envidia es horrible. Y la envidia lo tenemos toditos ahí también, no solamente la gente afuera, los criminales. La envidia tenemos en el templo. Claro, alguien tiene que ser presidente del templo. Claro, alguien tiene que ser sannyasi, si no, ¿cómo va a continuar esto? Pero les cuesta mucho a la gente aceptar esto. La envidia le influencia a uno, uno siempre piensa, ¿y por qué no yo? ¿Y por qué no yo? ¿Y por qué no yo? Y para evitar que la gente nos hable algo, hablamos sin parar. Eso también. Yo hablo, para que no me digan nada. Hasta que me quedo hablando solo porque todos se fueron. Así, en esta manera, en este mundo, la envidia es muy pesada. Realmente sea un servidor, alguien que dice, sí, mi Señor, a la orden, mi Señor. Y eso hoy, mañana, y pasa mañana, y siga adelante así. Uy, no. Yo no vino para esto. Yo vino acá para ser Señor, ¿o no? Por lo menos quiero ser señor de mi pequeña isla. Por lo menos de mi apartamento. Y yo tengo la llave. Y alguien que no me quiere servir, yo le cierro la puerta, fuera. Y aquí dentro de mi apartamento, mando yo. Primeramente mando a todas las cucarachas a la basura. Después mande todo lo que puede para servir a mis sentidos. Cocine para mi lengua, trate de gratificar mis ojos, ponga la música que más me guste, me da masaje a mí mismo. Al final me doy cuenta que estoy aburridísimo, necesito devotos, necesito alguien que me atiende. ¿Pero quién me va a atender tan horrible que soy? ¿Cómo lo hago? ¿Cómo yo seduzco a alguna persona para que se declare mi devoto? ¿Cómo consigue la pareja? ¿Cómo consiga alguien que dice, tú eres mi estrella, tú eres el sueño de mis noches, tú eres la persona que busqué en este mundo, tú eres mi media naranja, tú eres mi alma gemela? ¡Ay! Sí, tú eres todo para mí. Yo busqué a esta persona, por lo menos uno que lo diga, ¿no? Ya que si ni siquiera ninguno lo dice, pues es la vida terrible, ¿no? Tengo que mirar televisión todo el día drogándome allá enfrente de esa vaina. Entonces, yo voy, yo miro. No. Finalmente, cuando encuentro a tal pareja, pues en la pareja lo mejor de todo es que es una continua competencia en mentirse. Sobre todo en el inicio de la relación. Porque uno fue tan desesperado por la soledad que uno miente. Ay, usted es tan lindo. Pa, usted sería tan guapo. Usted es una princesa, ¿o cómo es? ¿Quién es el padre afortunado de tenerte como la hija? ¿Y quién será el hombre afortunado de tenerte la esposa? y así uno se está como echándose miel por la boca, echándose diferentes panegíricos, pero solamente para ver si el tipo me se cae mi trampa. Entonces cuando las dos dicen sí, de acuerdo, lo vamos a casar, vamos a formar la vida juntos, internamente están temblando. ¿Con qué monstruo me estaría juntando aquí? ¡Qué horror! Pero ya está. Uno no sabe, ¿no? Casarse más o menos es compra gato en talego, ¿no? No se sabe con qué se está metiendo, ¿no? Porque así como el cobre no lo muestra antes, ¿no? Antes es pura sonrisa. ¿Eh? Y como hablan de tierno. Pero después, ya contrato firmado y así, ya echaron flores y arroz y teatro y todo lo lindo de la boda. Y ahora de repente dice, vieja, venga aquí, tráigame lo que quiero. ¿Cómo me estás hablando? Yo no soy ninguna vieja, y menos soy la vieja tuya. Soy tu princesa, si no soy nadie. Entonces comienza esa pelea, ¿quién subyuga a quién? ¿Eh? O como lo dicen vulgarmente, hay que ver quién ha puesto los pantalones en la relación. Y si las dos quieren tener los pantalones y ninguno quiere ponerse la falda, entonces es un boxeo continuo. ¿Eh? Todo el día ahí peleando, enfrente de los pobres niños, si esas criaturas aparecen por medio de este desastre, para darse cuenta que están los subproductos de la lujuria y del engaño. Entonces, eso es todo el problema de la envidia. Porque uno no quiere servir. Uno quiere servirse. La mujer para mí es mi... Bueno, no voy a llamarla esclava porque suena feo, ¿no? Voy a llamarla nomás mía. Tú eres mía. Qué palabra tan linda, ¿no? Yo, mí y lo mío. Mejor dicho, tú eres un en ser. Perteneces a mis pertenencias. Eres mi colección, mi adquisición. Y decirle que tú eres mío, naturalmente significa que le toca hacer lo que yo quiero, ¿no? Sino cómo te voy a declarar lo mío. Entonces, esa cosa es la realidad de nuestro mundo de engaño. La plena realidad, el pleno engaño. No podemos seguir adelante si no encontramos una posición que nos satisface. Y porque no encontramos la posición que nos satisface, entonces cambiamos la casa, cambiamos el país, cambiamos la profesión, cambiamos la mujer, cambiamos las diversiones. Primero naipes, después golf, después bingo. Siempre cambiando, porque nunca estamos satisfechos. Siempre estamos en esta frustración inmensa. Que no había encontrado lo que yo estaba buscando. Y con esa mentalidad de supermercado. De querer disfrutar, querer conseguir, querer subyugar. Uno es capaz de divorciarse con 60 años y buscarse otra mujer o otro hombre. Tranquilo. Eso hoy en día en Europa es común corriente. El mercado de viejos buscando pareja, eso es una cosa pero impresionante. Y como tienen billete entonces allá. Inclusive han cambiado la moda. Porque en Europa la gente cada vez tiene menos hijos y más lujuria. Imagínense. Entonces el mercado mundial ha cambiado. Ya las modas finas están baladas viejos. Porque hay pocos jóvenes, entonces están buscando dónde vende más. En otras palabras, la envidia es el peor de todos los enemigos. Y por eso aquí en el Srimad Bhagavatam dice claramente que uno tiene que entender que son los devotos puros que son casi igual con la personalidad de Dios. Lo que significa, tenemos que aprender de respetar a todos. Eso es muy difícil, es la medicina contra la envidia, de querer a todos. Claro, con discriminación en cierto punto necesario. No voy a prestarle la misma atención y sumisión a un pacta nuevo que está todo pepado o todo enrollado. Y voy a decir que es igual como mi maestro. Pues esa sería una ceguera. Pero yo respeto a todos. Yo trato de atender a todos. Yo trato de ser una persona muy amable para con todos. Yo entiendo que es el amor universal. Y el amor universal viene antes del amor por Krishna. Si tú no tienes amor universal, no vas a tener amor por Krishna después. Porque todo es parte de Krishna. ¿Cómo vas a amar a Krishna y despreciar o odiar o ignorar a los demás? Eso no es real. Eso no es devoción. Y no se olvida, como tú eres muy envidioso, hay otros igualmente envidiosos. El uno envidioso se justifica en el otro envidioso para ponerse más envidioso. Entonces va a decir, yo sería un buen devoto, pero mira tantos envidiosos, entonces yo peor. Siempre es así, los que están en maya se justifican con las mayas de los demás. ¿Qué mejor pretexto hay en el mundo? Yo daría mucha plata al templo, pero como los demás no dan, ¿qué? ¿Qué por qué yo? ¿Ah? Yo me levantaría siempre a Mangla Arti, haría un sadhana excelente, pero mira, nadie está viendo. Entonces, ¿por qué yo? Es increíble como uno se encubre con las fallas de los demás en su propia idiotez. Pero uno podría pensar que uno sea suficiente inteligente para darse cuenta que no le conviene, pero no. En lo que de la inteligencia es lo único que luce por su ausencia. Porque de resto no luce nada. Eso sí luce por su ausencia. Inteligencia en Kali Yuga, muy escaso que haya una persona que realmente tiene inteligencia, que utilice sus recursos y su tiempo para complacer Guru y Krishna cada vez más y sea un amable amigo de todos los Vaishnavas. Oye, una persona de amabilidad, él ni siquiera se pelea cuando quiere regañar a alguien. Oye, marque mi palabra porque eso es para todos ustedes. Ni siquiera cuando quieres regañar a usted a una persona por algo, le caes mal o le quieres con una mala impresión. Eso también hay que aprender cómo regañar o cómo corregir a una persona cuando es necesario sin espantarlos. Porque así lanza gritos, exponer tu ego monstruoso, ese sí no es difícil, ese ya lo sabíamos antes de nacer. Pero aquí estamos para aprender que no sea así. Inclusive cuando una persona tiene que ser castigado, el juez tiene una cara solemne. Él tiene un criterio imparcial, por eso es un juez. No es que el juez se pare encima, usted es un demonio, el demonio se colgó. No. No, el juez está allá, después de estudiar tranquilamente la situación y imparcialmente escuchar las evidencias de todos los testigos, hemos llegado a la conclusión que usted es culpable y que te mereces un buen castigo, porque parece que tú no entiendes que en esta civilización humana uno tiene que conducirse sin atropellar los derechos de los demás. Y por eso le mandamos ahora a la cárcel por 20 años. Eso es algo que lo dice con toda tranquilidad. Porque el juez siempre es un corrector. El castigo es para corregir. No es una acción de ira, de venganza. Es más bien son medidas que se toman para crear una sociedad con orden. Porque si no hay ningún castigo, pues todo el mundo inmediatamente hace un caos. Es una anarquía absoluta, por eso existen leyes. Y hasta ahora nadie ha propuesto, ni comunista, ni capitalista, ni nadie ha propuesto que se deben eliminar las leyes, que todo el mundo debería hacer lo que le da la gana y punto. Se necesitan leyes y existen leyes y las leyes tienen su propósito. que pueden ser abusados también, desde luego, especialmente en un mundo donde la justicia se compra y no se consigue por justicia. Pero es un punto aparte a que no me quería referir. El que macea tiene que maciar con cariño, tiene que maciar con generosidad, tiene que maciar y corregir para que el corregido entienda que fue un bien queriente que lo corrigió. El que no es capaz de esto y simplemente habla, tonto, estúpido, inútil, eso simplemente es una muestra absoluta de tu propia ignorancia. Tan pronto que le sale esta mentalidad de la boca, téngalo asegurado que tú eres el peor ignorante en el asunto. Me refiero a cualquier caso. La única excepción es cuando hay un ataque violento. Pues cuando hay ataque violento y yo tengo que defender los devotos, entonces no lo hago como ninja, lo siento mucho, pero le tengo que cortar la cabeza. Bueno, para ese tipo de frases de cortesía, a veces no hay tiempo quizás, ¿no? Pero en lo general, tengo lo seguro que un devoto no regaña ásperamente. Un devoto no hace sentir mal a su maestro espiritual, hablando feo y fuerte en defensa de su ego falso nomás, porque el maestro espiritual no habla así. Mismo Krishna no habla así. Krishna se puso contra Duryodhana y contra Dhritarashtra y todos fueron muertos los hijos. Pero hasta el último momento Krishna fue allá a hablarles. Razonen, asimilen, cambien, no lo hago en esa tontería, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Cierto? Así fue Krishna, así fue la maravillosa contribución de Krishna. Entonces así debemos respetarlo también. Esa es nuestra vida espiritual, es una cosa maravillosa. Entonces, así nuestro maestro espiritual nos enseñó a hacer las cosas bien. Hacer las cosas bien, bien, bien. Y así vamos a ser bendecidos. Entonces, para que nosotros avanzamos espiritualmente, debemos superar la envidia. Eso significa que debemos admirar y tratar bien a todas personas. Pero ojo, tratar bien a todos no quiere decir obedecer a todos uno en contra del otro. Donde manda capitán, no manda marinero. Y aunque yo acepte mi guru como todo, si viene otra persona que puede ser otro guru de otra misión, no quiere decir que yo inmediatamente deje la orden de mi guru porque una otra persona me está diciendo algo. O viene un sannyasi de otro templo de visita, ahora voy a hacer lo que él dice y no lo que me dice mi presidente del templo. Eso no es correcto. Aunque uno respecta a todos y los hace sentir muy bien a todos, uno mantiene estrictamente en su acción, en su responsabilidad, en su deber escrito, porque si no, hay un caos en la sociedad. Cuando las personas porque no se olvidan, en este mundo estamos en el mundo donde el pasto al otro lado de la cerca es siempre más real. Por nuestra envidia y por nuestro disgusto, si vemos otra misión, pensamos, uy, ahí estaría quizás mejor. Si vemos otro templo, decimos, aquí tantos años ya haciendo servicio en este templo, mejor me voy al otro templo. ¿Eh? Y si yo tengo mi esposa que me estoy peleando de vez en cuando, encuentro a otra muchacha y ella me echa una sonrisa, pero mejor dicho, tan dulce. Y la mía siempre me mira así, porque estás atrasado, porque no has hecho esto, ¿no? No, ese es más verde por allá el pasto con esta mujer, pero la dejo la primera. Ese es así, el deber prescrito, es cosa muy serio. Eso es lo que no entendemos en este mundo occidental de las envidias. Que el deber prescrito es mejor, tú puedes ejecutar el deber de otro, quizás mejor que el otro, pero eso no significa que tú estás absuelto de tu deber prescrito. El que ignore su deber prescrito para cumplir otro deber de otra persona, mejor que él mismo, significa que está cayendo en infracción, en pecado. Uno no puede abandonar su deber prescrito, eso es muy malo. Entonces uno tiene que ser despierto para comprender cuál es mi karma, cuál es mi tarea de cumplir, cuál es mi forma de crecer y cómo yo puedo desarrollar este respeto a todos y que no solamente respecto a mi gurú y de repente su representante. No, que respecto a todos Vaishnavas y respecto a todas las personas que vienen al templo. Esa es otra cosa que a mí me parece muy importante en ese sentido, que cuando nosotros abrimos centros de prédica, templos, fincas, etc., que la máxima importancia es allá atender a la gente que viene. Nosotros no abrimos templos para vivir cómodamente. Como peregrinos, especialmente como sannyasis, danda, camándula y la calle, de puerta en puerta, el resto de la vida toca puertas para, dice, cantar a Krishna, leer Srimad-Bhagavatam. Pero no, abrimos templos para avanzar espiritualmente, abrimos templos para progresar, abrimos templos para que gente tenga refugio, no para que los sannyasis se sienten allá en palacios y se dejen atender como reyes. Si no es el propósito, sinceramente. Claro, hay una oficina bonita para recibir a la gente, pero no son palacios. Nuestra austeridad tiene que continuar. Y las fincas que tenemos son para que nuestras mujeres y nuestros niños no tienen que aguantarse esas horribles ciudades. ¿Qué hace un niño en el centro de Quito? Es un infierno. El mismo templo es inapto para niños. No hay verde, no hay donde pueden correr, no hay donde pueden gozar. Un cuarto para niños. Claro, para emergencias es mejor que nada. Pero mujeres y niños necesitan campos, necesitan bosques, necesitan juguetes. Necesitan educación Vaishnava. Por eso yo he comprado la finca en Varshana. Por eso he comprado Vindavanita. Por eso he comprado Ekachakra o Etruli Ashram o Gormandal, Goradama. Ese son sitios para las mujeres y los niños. Y para las visitas y para los retiros espirituales. Y desde la ciudad tenemos que mantenerlos. Los que somos devotos muy absortos en la ciudad, ignoramos lo que necesitan de la finca, porque la finca, nuestras fincas no son haciendas de gran producción agrícola, que son ricos, no. Nuestras fincas son finquitas que dependen que llevamos cada día un bus de gente, un bus de gente, un bus de gente. Domingos 10 buses de gente y programas y esto y un trabajo. Y los niños tienen su programa, tienen su espectáculo, tienen su programación de títulos. Eso significa trabajo. Esas cosas no se hacen por sí mismo, pero estamos haciendo una bonita finca, es muy bonito, muy artístico. Y el domingo relajamos mucho, solamente vamos cuando sirve la fiesta. No, no, no, no, no, no, no, no, no, no. Estamos aquí para trabajar para nuestros niños, para que ellos tengan algo perfecto, excelente. El padre crece en hacer crecer su hijo. El maestro crece haciendo crecer sus discípulos. Los devotos de la ciudad crecen estableciendo esos refugios campestres. Porque le digo honestamente, Bogotá es un infierno. ¿Dónde vas a llevar un niño en Bogotá? Al Seba, por Dios. A Gonitay, peor. ¿Dónde vas a llevar un niño? No tienen algo para niños allá. Nada, ni un techo, ni un campo, nada. Entonces necesitan llevarlo a la finca. O necesitan, pues claro, si quieren hacer claro, también hay otra problemática. Una problemática muy grande. Falta de recursos, falta de inteligencia y muchas distancias para los transportes. como en una ciudad como Lima o Bogotá, los padres con los niños viven tan esparcidos y no tienen tiempo o no tienen ni dinero para llevar a los niños a todos un sitio donde pueden tener bonitos programas. Pero lo que más falta es cabeza. Porque la gente que tiene dinero y tiene consideración, tienen clubes y tienen buses que recogen los niños, los llevan allá, los llevan de vuelta a la casa después. Eso está bien organizado. Los tontos no pueden organizar. Claro, podemos organizar. En Quito se puede llevar todos los domingos los niños a una gran fiesta en Goradá. ¿Cierto o no, Madhusudan Maharaj? Pero no se hace nunca, porque tienen que pagar el bus. Pero los niños estarían felices de la vida tener un domingo allá. Claro, también hay de adultos, hay de hacer títeres, hay de cocinar bien pasar, hay de invertir billetes para los niños. Y ahí está el problema, donde nos faltan muchas veces. Ok, quizás no lo hacen cada domingo, pero si no lo hacen dos veces por mes o una vez por mes, ya se llama esto abuso de menores. Si me preguntas a mí, si yo no llevo a mis niños a las fincas y les enseño la vida campestre, y les, para mí, eso se llama un tipo de abuso. Sabiendo muy bien que esos niños en nuestras ciudades, lo único que tienen es las pandillas en la calle y el televisor, que es una pandilla peor, en la casa. Entonces, ¿dónde vas a meter a los niños? Al ladrón de televisor que le va a robar toda la inteligencia a ellos y llenarlos con porquerías, mejor dicho, llenarlos con excremento a sus mentes jóvenes, moldeables, llenarlos con angustias y añoranzas y envidias y violencias, o mandarlos directamente a la calle donde van a andar con la gente contaminada para que de una vez ponerlo en práctica y comience el sexo ilícito con 6 años y la droga con 8. Y eso no es exageración. ¿Qué piensa usted que hacen las gamines? Las gamines, los niños en la calle, esas son pandillas, ellos tienen, hacen de todo. Son pequeños adultos. Y matan también. Porque el ser condicional, el alma condicional, viene de ahí. Ya de la vida pasada veníamos de los pecados. Entonces, este mundo material no es ningún chiste, mi querido. Y Sudamérica, nuestras ciudades, despierten almas. Despierten nuestras ciudades en Sudamérica. Es un caos total, es un Kali Yuga intenso. Y nuestro trabajo es hacer algo bonito y que los devotos tomen responsabilidades. Y para eso necesitamos de que los devotos realmente se proponen. Domingo, fin de semana, es para los niños, las fincas, para hacer bonitos programas, no para vacaciones. Mira, un Vaishnava no tiene vacaciones, un Vaishnava no tiene descanso. El descanso de un Vaishnava es el trabajo. El descanso de Vaishnava es su creatividad. No sentarse allá, sí, trabajé muy duro la semana, ahora ¿qué hago? ¿Qué hace? No hace nada. Bobedías, mirando películas de fantasía, de Hollywood sin cerebro, efectos que son entre pornográficos y violentos, nada más que efectos, y además efectos más estúpidos. Como el otro día vimos un tipo que estaba allá, el gran héroe, que estaba en el desierto, emocionante, y llegó un escorpión. ¡Ay, qué peligro! ¿Y qué hizo él? Se agarró el escorpión y se lo comió vivo porque estaba muriendo. ¡Ay, qué emoción! Más estúpidos fantasías que la gente se hace. Y la gente... Y cosas peores. No, no, no. Cosas peores. Los monstruos, las vulgaridades, la sensualidad. Todo es ya podrido, pegajoso. Para, es difícil describirlo, lo fantasioso que es el horror de la ignorancia. De vez en cuando hay que mirar un poquito solo para darse cuenta en qué idiotía uno se ha metido. ¿Qué están haciendo con la gente realmente?